Quien no conoce La Rioja, o no es de este planeta, o no le gusta el vino. Con una extensión similar a la de Cantabria y casi la mitad de densidad de población, con un estatuto de autonomía unos meses posterior al nuestro, con una localidad que, pudiéndose llamar Laredo, se llamó Lardero, con su Camino de Santiago, sus glosas emilianenses y San Millán, su Berceo, sus monasterios, sus dinosaurios, sus fueros, su vino con denominación de origen, su gastronomía y tantas otras maravillas, La Rioja se nos presenta también como un excepcional escenario de cultura popular y tradicional, en donde sus laboriosas gentes se apoyaron para un buen discurrir por la dura vida. Y así, de la mano, o mejor aún, de la voz y de la sapiencia de Javier Asensio, un gran conocedor del patrimonio cultural de su tierra, etnógrafo, recopilador, escritor, andariego, apodado cariñosamente el Zorro Barreroso, vamos a recorrer un camino radiofónico lleno de músicas, danzas, romances, cuentos y cantares. Se requiere, desde luego, de vuestra complicidad y amistad para que todo esto llegue a buen puerto y podamos comenzar este espacio de Radio Laredo que un día de invierno decidimos llamar La Gila. Pues sí, vamos a compartir hoy los fogones con una tierra con la que compartimos más cosas. Compartimos el río Ebro, que nace en nuestra comunidad y riega toda La Rioja. Ellos tienen la Sierra de Cantabria, allí, o sea que estamos hablando desde Cantabria, comunidad autónoma, no desde la sierra, para los que nos escuchen desde La Rioja. Y en fin, como esperemos que haya mucha gente, y como se decía, y las antiguas gilas, acá estamos todos, Tono. Buenas tardes. Ay, no os he presentado hablando, buenas tardes. Hola. Me he enredado ahí con La Rioja. Hola, Rodri, buenas tardes. Buenas tardes, Tono Reguera. Es que estaba viendo el vino aquí, ya ha servido y ya estoy deseando que suba la música y darme un trago. Venga. A ver, Tono. A ver si me voy centrando. Céntrate en los refranes. A ver, ¿qué quieres? Unos refranes. Bueno, refranes alusivos a La Rioja. Habrá muchos locales, pero yo encuentro muy poquitos. Por ejemplo, si Montejurra fuma y Peñaisas arrasa, coge la manta y vete a casa. Es un refrán climatológico, pues muy, muy local. En Villar de Arnedo, más grande que Madrid y Toledo. En los campos de Logroño siempre anda suelto el demonio. Eso lo diría alguno de algún pueblo vecino, sí. Las envidiucas de los vecinos y tal. Uh-huh. Y luego hay otro que es, pues ya sabes que más reluce el humo en mi tierra que el fuego en la ajena. Pues así, si Castilla fuera vaca, Rioja fuera la riñonada. O sea, la parte noble, buena de uh-huh. la vaca. Cuando era de Castilla la efectivamente, la vieja, claro. Es que los refranes no los han cambiado, para la juventud, lo decimos para la juventud, otra, que estudia otras cosas. Lo que sí que buscando refranes, se relaciona mucho los refranes con el vino. Entonces, refranes uh-huh. de vino hay un montón, pero como ya hicimos un programa dedicado al vino, quien quiera verlos, que visite nuestra bitácora, lagilawordpress.com, y allí hay un montón de ellos, por cierto. Y me viene a la cabeza un refrán, con los fríos que estamos pasando, moderno, de estos refranes chorras que se inventan ahora, que dice la peña, que dice, cuando grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Bueno, pues yo me preocupé de ver si realmente era así. Pues ese refrán pues no aparece ni en el diccionario de refranes de Luis Junceda, ni en el libro de Francisco Rodríguez Martín, más de 21.000 refranes castellanos. Lo que sí aparece es uno muy parecido que dice, cuando el grajo canta, si no es mediodía, poco le falta. Mm. O sea, haciendo un símil sería, cuando el grajo canta, hace un frío que espanta. Y nos has traído ahí un libro, ¿para qué? Un libro grande, de tapa dura. Eso, un libro. Pues, a ver, ¿para qué has traído ese libro? Pues he traído las cosas del Candelario de Cantabria, ¿sí? Comunidad Autónoma, no de la Sierra, para premio de la adivinanza. Y la adivinanza la digo, y o sea, hay que contestarnos, a ser posible, o por correo electrónico, lagila@hotmail.com, ¿sí? O por teléfono al 942-61-2700. Y entre todos los que nos llamen, entre hoy y el próximo programa, que será el día 29 de diciembre, que haremos los villancicos, entre los que nos llamen hoy y los ya, nos llamen el día 29, los sorteamos y le regalamos un libro estupendo, libro grande, con muchos caros, santos. De los caros. Muy caro. Bueno, muy caro. ¿Y cuál es la adivinanza? A ver si la adivino yo. Bueno, yo no puedo participar. No, pues, bueno. La he puesto fácil para dar mí oportunidad, bueno, a que participe el máximo número de gente. Dínosla. Nací después del diluvio, de la mano de Noé, y me subo a la cabeza si no me saben beber. 942-6197-00, hasta de aquí al final del programa, o lagila@hotmail.com. Repite lo que creo que me ha venido a la cabeza. A ver, tú, Noé, ¿sabes algo? Déjale que le acaben ya de llamar y acabamos de decir la adivinanza, no es posible. Qué barbaridad. A ver, repítela. Nací después del diluvio, de la mano de Noé, ajá, y me subo a la cabeza si no me saben beber. Vamos, bueno, hombre, ¿y el programa es de La Rioja? Sí. No tienes tantas pistas. Bueno, pues el que lo sepa, llama, le da el número de teléfono o el correo electrónico a Noé y nos ponemos nosotros en contacto con él. Y algún ahora es un sorteo. Claro, sí, claro, entre, claro. Entre todos los que llamen, claro. Y que lo sepan. Bueno, claro, porque es muy fácil, hay que aceptarla. Es que tan fácil. ¿Y algún dicho por ahí alusivo a La Rioja, Rodri? Pues sí, y además como nuestro invitado y colaborador especial de hoy es de Calahorra, pues he traído un dicho calagurritano en honor a él. Y es andar más que la perra de Calahorra. ¿Lo habías oído alguna vez, Tono? Yo no. Pues yo creo que sí, pero bueno, sí, no estaba muy seguro cuando le cogí, pero yo creo que sí. Porque este dicho se aplica a aquellas personas que no reparan en obstáculos a la hora de llevar a cabo una empresa, por ardua y difícil que ésta sea, realizándolo además con celeridad y presteza, que no se da muy a menudo últimamente esto de celeridad y presteza. Bueno, la frase compara a estas personas con una perra que vivió en Calahorra y que tras parir 7 cachorros los fue trasladando uno a uno, cogiéndolos con su boca, desde Calahorra a Logroño, que dista unos 50 kilómetros, donde su amo se había ido a vivir, por lo que el heroico animal se hizo en total 650 kilómetros. El dicho se suele completar con que de tanto andar reventó en el camino, andar más que la perra de Calahorra, que de tanto andar reventó en el camino. Bueno, una jota aragonesa del siglo XIX decía ya: la mañica de ceca en meca, de tu amor caminé en pos, la perra de Calahorra no andó lo que anduve yo. Mira tú, qué historia más, bueno, más guapa. Pues nos vamos ahora a escuchar un tema de aquí, de la tierra. ¿Por pues, qué, Tono? Porque vuelve Caórnega, el grupo folk Caórnega, que se han tirado un año largo sabático con su recomposición, hay gente nueva, y nos apetecía oír a alguien de la tierra. Y ya que van a volver, pues qué menos que escucharles este tema tan precioso que era del arca de Cambera el Cierzo, que por cierto han vuelto Cambera, no sé si ya lo podrán adaptación si lo podrán de cantar ya en directo, pero bueno, ellos lo grabaron con el permiso de Cambera y Caórnega nos canta El Palo Pinto. Cuando con mi palo pinto el clavel sobre la oreja, bajo desde el monte al valle a rondarle a mi morena. Bajo desde el monte al valle a rondarle a mi morena. Thank you. palo pinto, el clavel sobre la oreja, bajo desde el monte al valle a rondarle a mi morena. Bajo desde el monte al valle a rondarle a mi morena. No me dan miedo los mozos que van por la carretera, ni me dan miedo los lobos que aullan con voz siniestra, porque tengo yo un buen palo y una mano que no tiembla. Porque tengo yo un buen palo y una mano que no tiembla. Cuando preparamos los programas, solemos encontrarnos Tono, dime. Espera un poco. Ay. Te vamos a poner una sintonía, vamos a dejar a Caórnega, te ponemos la sintonía para empezar ya con el tema de La Rioja. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Pues vamos a tener de fondo una danza de los coletores de Calahorra y con eso, Tono, empezarás de nuevo esa introducción que vas a hacer sobre La Rioja. Este vino, vamos allá. Uy, cómo entra. Tiene muchos grados. Decía que cuando preparamos los programas solemos encontrarnos con multitud de contenidos sobre los que hablar, siendo realmente difícil decidir cuál obviamos y cuál no. Aún así, por lo general, no entran todos en el tiempo que tenemos asignado, todos los temas que nos encontramos, quedando siempre pendientes contenidos suficientes para más programas. Sin embargo, al buscar documentación sobre la cultura tradicional de La Rioja, algunos artículos de la revista de folclore, poco más nos hemos encontrado. Y no es porque La Rioja no disponga de esa documentación, pues veremos más adelante que sí la hay, sino que resulta verdaderamente complicado hacerse con ella fuera de la comunidad autónoma. Gracias a unos amigos, a Orlando Gómez y sobre todo a Fulgencio Sánchez, he podido disfrutar de los DVDs que ha editado el gobierno de La Rioja sobre tradiciones. Había otros sobre oficios artesanos. He ojeado la revista Piedra del Rayo, revista muy interesante para los interesados en estas lides. Y poquitas cosas más, incluso a la hora de buscar músicas, ni tan siquiera la magna antología del folclore musical de España nos ofrece ninguna muestra. ¿Y a qué se debe esta escasa difusión? Pues realmente, Rodri, no lo sé, porque desde La Rioja se está trabajando, y muy bien, en la cultura tradicional. Y sin embargo, parece que no sale de sus fronteras. Pero para que nos resuelva estas dudas y para que nos hable del folclore de La Rioja, del romancero, de las danzas, de las canciones en definitiva de su tierra, contamos con Javier Asensio, gran conocedor de la cultura tradicional e investigador incansable de esta. De su mano conoceremos un poco mejor esta hermosa tierra. Riojano de pura cepa, de La Rioja vine al mundo, de La Rioja vine al mundo. Riojano de pura cepa, Y riojano de pura cepa es el invitado y gran colaborador que tenemos hoy al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Javier Asensio. Buenas tardes, Tono y Rodri. Bienvenido. Hola, a La Gila. Hola. Pues primero queríamos darte las gracias por participar en esta gila dedicada a tu tierra, a La Rioja, de la que eres un gran conocedor, ya que llevas pues más de 23 años dedicado a la recopilación del folclore y de la tradición oral. Y bueno, pues agradecerte que estés ahí. Bueno, gracias a vosotros por la invitación. No podíamos hacerlo de otra manera. Has escuchado a Tono que toda hemos... el último día cuando dijimos que íbamos a hablar de La Rioja, decíamos que nosotros éramos unos grandes desconocedores del folclore de La Rioja, pero que íbamos a hablar con alguien que no era así, sino que sabía muchísimo y que además, como va a enumerar ahora Tono, tienes cantidad de publicaciones y de grabaciones hechas con temas de la tradición oral y la cultura tradicional. Dinos alguna, Tono. Pues Javier Asensio ha editado El romancero de la Sierra Riojana, La danza riojana, Historia, sociedad y límites geográficos, La Navidad riojana, Villancicos, Aguinaldos, Romances y leyendas, Cuentos riojanos de tradición oral, Cuentos maravillosos de un gitanico navarro, Romancero tradición general de La Rioja. Y en publicaciones en soporte sonoro, pues tienen La música y cultura oral en Viniegra de Arriba, editado por Tecnosaga, Romancero de la Sierra Riojana, también por Tecnosaga en 1999, La Navidad Riojana por Piedra del Rayo en 2005, El romancero general de La Rioja 1 y 2, también por Piedra del Rayo en 2008, y una cosa que está, creo que se va a presentar este fin de semana, está todavía ahí candente y que además vamos a tener en nuestras manos prontito, según nos comentabas, Marino Herrero y el folclore de Villavelayo, de edición Espiral Folk. ¿No es así, Javier? Sí, esto es. Este último disco es de monográfico de una localidad serrana del Alto Najerilla, en la zona de La Demanda, muy cerca de la provincia de Burgos y Soria, y dedicado casi monográficamente a una persona que conserva pues bastantes recuerdos y estilos de canto antiguos de aquella zona, que se llama Marino Herrero. Uh-huh. Bueno, decía en mi presentación que, entre otras cosas, eras muy conocido por un apelativo que además te gusta especialmente, que es el zorro barreroso, pero explícanos un poco por qué es eso de zorro barreroso. Bueno, pues fue una anécdota, ¿no? Yo hago mucho trabajo de campo y una vez estaba en un pueblo que se llama Cervera del Río Alhama. Había entrevistado a una señora que se llamaba Herminia. Fui a casa de un señor muy casta, que era el Recio, Valentín Jiménez Verdonces, el Recio. Y la mujer del Valentín le dijo, en medio de la conversación, ¿así que has estado con la Herminia? Y el Recio dijo, este es como el zorro barreroso, que lo corre todo. Y entonces el zorro barreroso es un zorro que lo ven por cualquier sitio de aquella comarca y dicen, este es el zorro barreroso. Uh-huh. Lo mismo lo vean en Cervera, que en Valdegutur, que en Cornago, que en Valverde. Uh-huh. Lógicamente son zorros distintos, pero bueno, la cosa así popular es que es el mismo zorro que anda por todos los sitios. Ajá. Comentábamos que nuestro gran desconocimiento de la cultura tradicional riojana. Para ir adquiriendo un poquito de ese conocimiento, Javier, háblanos un poco de las danzas, que tenéis muchas danzas rituales ahí en La Rioja. Sí, es una tierra muy rica en danzas tradicionales, lo que son danzas procesionales, danzas generalmente de palos, danzas antiguas de danzadores varones vestidos más o menos de blanco, puede haber de sayas, pantalones, calzones, más o menos adornados con cintas, etcétera. que se conservan en 20 o 30 localidades con bastante pureza. En algunas se está devariando un poquito por influencia quizás de la sección femenina y estos criterios coreográficos, pero en algunas localidades se conserva en total pureza. Y yo creo que es muy interesante este tipo de danzas porque nos traen testimonios, es como una amalgama de algo que desde el siglo XVI, desde aquella de la contrarreforma en la que España se convirtió en adalid del catolicismo y se representaban esos autos sacramentales en las fiestas del Corpus, etcétera, desde aquella época y uniendo escenas de carnaval, soldadescas, coreografías muy simbólicas y muy variadas, pues nos encontramos en la actualidad con cosas sorprendentes o muy antiguas o muy amalgamadas, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que es lo interesante de este tipo de danzas procesionales, no solo de La Rioja, sino pues prácticamente de toda España. Sí, lo bueno que, una cosa curiosa que tenéis en esas danzas procesionales, es que se mantiene bastante bien sí. la indumentaria de los danzantes, con las enagüillas, con todos sí. los adornos que llevan. Como iconos, sí, sí. prácticamente. ¿Perdona? Como iconos, o sea, con muchas cintas, muchos adornos. Sí, sí, eso es. Unos además, sombreros, además, curiosos también en algunas localidades. Sí, es muy famoso los zancos de Anguiano, que es muy particular, uh-huh. Que tienen de verdad, claro, unas sayas muy curiosas, unas chaquetillas muy, muy coloreadas, y dentro de la indumentaria pues hay mucha variedad, como casi se pueden reconocer por valles dentro de La Rioja, se pueden distinguir el tipo de indumentaria. Uh-huh. En unas predominan el pantalón blanco, en otras los calzones, en otras muchas cintas, en otras los mantones de manila, en otras las enaguas blancas, etcétera. Uh-huh. Hemos empezado con una danza de los coletores de Calahorra, de tu población, donde naciste. Sí, yo soy de Calahorra, sí. Cuéntanos un poco, ¿qué es eso de los coletores? Bueno, pues la verdad que Calahorra está ahí en un terreno muy abierto, en una zona de La Rioja Baja que es muy, muy abierta a incorporar novedades, y de hecho en toda La Rioja Baja, salvo en Cervera del Río Alhama, donde se conserva una danza tradicional bastante curiosa, en el resto de La Rioja Baja no hay danzas. La danza de Calahorra se recuperó gracias a la sección femenina con bastante acierto dentro de sus criterios estéticos, y era una danza de carnaval en la que había muchos arcos así vegetales. Creo que por Cantabria los conocéis, ¿no? Sí, danzas de arcos, sí, o de varas. Exactamente. Pues similar a esto, sí. Y luego hay también en diferentes partes, en San Asensio, en Fresneda de la Sierra, en Matute, bueno, pues unas danzas que me han parecido muy curiosas porque están realizadas con dos palos, pero tienen una denominación peculiar. Normalmente se denominan el desculao, el del culo. Coméntanos un poco esta danza, que en algún artículo que he leído en la revista de folclore, en la que tú tienes muchos artículos publicados y que nuestros oyentes pueden ojear y ver a través de su compra o de internet, que se puede ver. Hay un artículo de José Antonio Quijera que habla del carácter itiofálico de algunas coreografías riojanas. Cuéntanos un poco esto. Pues sí, es una de esas cosas variopintas que te puedes encontrar en las danzas tradicionales riojanas. Lo que estás comentando es, ya lo has dicho, en qué localidades ocurre, se da ese tipo de paso, esa coreografía, en la que más o menos los danzadores, que suelen ser 8 en fila de a dos, pues cada uno se pone un palo, el troqueado que llamamos en La Rioja, el palo se pone en la entrepierna, por detrás del culo, o sea, por detrás, uh-huh. y otro pues hace un amago, una especie de golpe, como que le está golpeando el culo, le está golpeando el palo, etcétera. Quijera sí que analiza muy certeramente de que tiene una simbología claramente sexual y analiza pues ciertos paralelismos con otras culturas, uh-huh. aparte de españolas, Y creo que son unos comentarios muy acertados. Muy interesante, sí. Vamos eso, espera, eso en cuanto a danzas, pero antes de acabar el capítulo de danza, ¿qué bailes ya más festivos, más lúdicos hay tradicionales por La Rioja? Supongo que la jota barra por todos sitios, ¿no? Sí, sí, exactamente. Claro, entramos en el capítulo de bailes de plaza, no tanto sí, lúdicos, simplemente para divertirse. Sí, bueno, pues ahí yo creo que tenemos el común más o menos del norte de España, como pueden ser la jota, el agudo, todo tipo de bailes de corro. Como el agudo, que aquí sería el ligero. Sí, sí. Pero ahí el agudo es baile suelto, no va unido a la jota como aquí, ¿no? Exactamente, baile suelto, sí. Que también lo ha cogido, algunas danzas profesionales lo han cogido, el agudo, sí. Y bueno, pues también todo el tipo de corros, más o menos infantiles, adolescentes o de mayores, mayormente de mujeres, y, en fin, que se escenifican emparejamientos, pues como la jerigonza. Ajá, sí. Y otros corros juegos, que conocemos. Juegos de danza. Sí, sí, eso es. Más otros como las agachaditas. En fin, hay variedad también de bailes de plaza. Bueno, y para que nuestros oyentes hagan una idea de estas danzas, de la Sierra de Cameros, en concreto de Camero Viejo, vamos a escuchar una danza para abrir boca. Vamos a oírla, Noé. Músicas que oiremos de aquí hasta el final, salvo una pequeña que ya haremos la puntualización, son cedidas amablemente por Javier Asensio, que nos las ha mandado para la realización de este programa. Nos ha hecho el programa, la verdad es pues que sí. Casi le podemos dejar aquí, nos bajamos nosotros a comer los pinchos esos, de la feria del pincho. Una cosa, Javier Asensio, dime. Vamos a empezar ya a hablar de los instrumentos. Hemos oído, supongo que sea el más extendido, a la gaita. Pero la gaita vuestra es distinta a la que tocamos por aquí. Bueno, aquí en general llamamos gaita lo que en otros sitios se llama dulzaina. Efectivamente, que es lo que acabamos de escuchar. Además, se oían el entrechocar de los palos en la danza que hemos escuchado. Eso es. Pero aparte de la dulzaina, de la gaita, también hay otros instrumentos, además muy minoritarios, pero que aún permanecen en la memoria de los viejos, ¿verdad? Sí, sí, en eso sí que más o menos mis comienzos de investigación fueron por allí. Ahí tuviste una suerte que, vamos, sí. Eso no le pasa ya a los investigadores. Cuéntanoslo, porque es curioso. Vamos, bueno. yo cuando lo leí digo, este hombre tenía que saltar, albricias tendrías que estar diciendo. Cuéntanoslo. Bueno, pues hace 23 años o 24 andaba yo muy muy ilusionado con... Me gustaba mucho lo que es la gaita de bota, la gaita de fuelle, gaita gallega, uh-huh, asturiana, cántabra o escocesa y tal, ¿no? Me gustaba, estaba en esa movida, ¿no? Medio celta y tal, un poquito, uh-huh, ¿no? Y entonces me llegó una pista de que en un pueblo de La Rioja, que era Vinegra de Arriba, antiguamente había un señor que tocaba la gaita gallega, decían ellos. Uh-huh. Y bueno, pues un 15 de agosto de 1987 fui allí a preguntar. No había estado nunca en aquel pueblo, no tenía coche, me llevó mi hermano. Me encantaron los paisajes, un sitio precioso de sierra, muy verde, hayedos, muy cerrado, de sierras muy cerradas. Y bueno, pues preguntando, la gaita estaba en el alto, en un payo, no sé cómo diréis. Un payo, sí. Pues allí de una casa y estaba apareció, en un baúl, ¿eh? 50 años o 60, cerrado en el baúl. Y apareció, la vimos, la sacamos, hicimos fotos. Uh-huh. ¿Tiene alguna característica así un poco diferencial respecto a alguna otra así conocida como puede ser la gallega? Pues mira, en eso le hemos dado muchas vueltas. Aparte de lo que encontramos fue un híbrido entre una cabreta francesa y una gaita más antigua. Luego preguntando, vimos que, digamos, eran lo que era la gaita antigua, aparte que, es decir, esa cabreta que apareció era un regalo de un hijo del último gaitero que estuvo una vez en París y se la compró, uh-huh, como para un efecto modernizador. Pero lo valioso era las piezas antiguas, ¿no? Sí, sí. Las piezas antiguas eran más bien, sí, tirando a modelos de gaitas asturianas o gallegas antiguas. Uh-huh. Apareció también el puntero forrado de piel de culebra. Como las vecinas aragonesas. Sí, parecidas a las aragonesas. Uh-huh. Y lo que sí, el testimonio, porque sí es cierto que aún quedaba gente mayor que recordaba el sonido de la gaita, no solamente en ese pueblo, sino en otro cercano que se llama Ventrosa de la Sierra. ¿Sí? Y había habido gente que la recordaba. Y el sonido era como más potente de calle. Me era... ha parecido oír en la muestra que nos has mandado un poco atemperado, quizás, en las notas bajas. Sí, eso sí, al menos lo que era el puntero aquel original del tío Tiburcio de Vinegra de Arriba, estaba atemperado, sí. Ajá. ¿Te parece que oigamos una pequeña muestra? Pues sí, pues... cortita porque es muy repetitiva ya. Es un pasacalles que se llama El Paso Corrido. De Ventrosa de la Sierra, sí. Thank you. Para todos aquellos que estéis interesados en saber más sobre la gaita de fuelle en La Rioja, pues os remitimos a la revista de folclore. Ya sabéis que está publicada por la Fundación Joaquín Díaz. La podéis encontrar en internet. La revista es la número 113. Y bueno, pues ahí Asensio García nos cuenta cantidad de cosas sobre la gaita de fuelle en La Rioja. Pero hay un otro momento, antes sí. De seguir, recordar que vamos a sortear un libro que se titula Las cosas del Candelario de Cantabria, por si alguien se ha incorporado y no ha oído la adivinanza. La repito, que es Nací después del diluvio de la mano de Noé y me subo a la cabeza si no me saben beber. Nos pueden llamar al 942-61-2700 o poner un correo electrónico a lagila@hotmail.com hasta el 29, efectivamente. El próximo programa. Otro instrumento. ¿Quién tocaba, por cierto, la gaita, Javier? Fernando Jalón, un amigo y compañero en estas lides de Alberite. Muy bien tocada, por cierto. Sí, donde hay una escuela de gaita y hacemos todos los años a un festival o un acontecimiento menos. Pero hay otro instrumento también recuperado que es el rabel. Cuéntanos, Javier, cuéntanos algo sobre el rabel de pues la bueno, el comienzo fue el mismo día del hallazgo de la gaita del tío Tiburcio. Aparecieron por allí unos señores con dos rabeles y enseguida me empezaron a cantar las canciones que antiguamente se interpretaba con el rabel. Y bueno, pudimos recuperar y recordar varios temas, varias canciones y varios romances que se interpretaban con el rabel. Y ahora, pues somos ya bastantes las personas que lo tocamos en La Rioja. Y alguna vez hemos ido a Olea, allá a Cantabria. Allí coincidimos contigo en la allá por el 2003, en las segundas o terceras encuentros de rabelistas en Olea. Bueno, pues en este caso el intérprete eres tú. Tenemos la suerte de poderte escuchar también cantando. Vamos a oír también este tema interpretado por Javier Asensio y tañendo este el rabel. Cuéntanos un poco. Sí, eso te iba a pedir. Sí, es que este tema es un poco forma parte de un cuento. El cuento es que está relacionado con la transhumancia, con el mundo pastoril, que andaban unos pastores camino de Extremadura, fueron asaltados por unos ladrones. Los ladrones, mientras robaban el ganado, se querían reír de un pastor que tenía un rabel y le dijeron, tócanos el rabel, mientras, bueno, es una situación un poco absurda, ¿no?, como para reírse de él. Y entonces el rabelista empezó a tocar el rabel y, como uno de sus compañeros pastores había ido al pueblo más cercano a por pan y a por vino, que era algo típico de los transhumantes, bajar a un pueblo cercano a por pan y a por vino, pues cuando notó que volvía Manuel de por pan y por vino, interrumpió el canto que estaba teniendo y cantó esta canción. Ajá, le ponen aviso. Le ponen aviso con esta canción. Ajá. Una cosa, Javier Asensio, ¿qué características tiene el rabel riojano? Pues yo creo que, a ver, comparado así con el cántabro, lo que hemos conocido son rabeles antiguos hechos de muy variopintas formas. Cada pastor o cada constructor se lo hacía a su manera, con madera de pino, de fresno, etcétera, vaciado, con piel de badana, un pergamino. Sí, eso es, la piel arriba, curtida del cordero o de oveja, y con cuerdas de mula negra, de pelo, ¿no?, de pelo de caballería. Lo mismo el arco, que básicamente también son los rabeles antiguos de Cantabria. ¿Un par de cuerdas, una cuerda? Dos cuerdas, sí. Dos cuerdas. Eso es. Pues vamos a vivir este aviso entre pastores. Tu Manuel que ibas por vino, tu Manuel que ibas por vino, tu Manuel que ibas por pan, tu Manuel que ibas por pan. Coge tu caballo y vete, coge tu caballo y vete, vete a dar parte al lugar, vete a dar parte al lugar. que han venido unos ladrones, que han venido unos ladrones y nos han venido a robar, y nos han venido a robar. Que tu ovejita cornuda, que tu ovejita cornuda, cociendo en el caldero está, cociendo en el caldero está. Tu Manuel que ibas por vino, tu Manuel que ibas por vino, tu Manuel que ibas por pan, tu Manuel que ibas por pan. Antes de seguir hablando de algún instrumento más, Javier, y para que no se me olvide, porque llevo hoy el día que me voy por los cerros de Úbeda, quiero mandar un saludo a una colaboradora tuya, a Elena Ortiz, que conocí este verano, que dio una ponencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sí. Y fue muy interesante, fue la que nos puso la idea de hacer un programa dedicado a La Rioja. Así que un beso y un recuerdo para Elena. Muy bien, sí, que nos estará escuchando. Pues un saludo, Elena. Siguiendo con el tema de los instrumentos, hemos hablado, pero muy, muy, muy de pasada, de la gaita, de la dulzaina. Sí. ¿Qué características tiene, si tiene alguna, con respecto a las vecinas, a las aragonesas o a las castellanas? Bueno, aquí podemos hablar de historia. La dulzaina penetra por el Valle del Ebro, seguramente viene de Valencia, y básicamente hay como dos grandes modelos. Uno que sería la dulzaina sin llaves, muy similar a las navarras, prácticamente lo mismo, ¿no? Otra cosa es que antiguamente los pastores y en el medio rural la gente se podría hacer dulzainas a su manera y a su estilo, sin afinación precisa, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí, esos sonidos atemperados que sí, tan característicos, tan curiosos y tan bonitos. Eso es. Pero digamos lo que es normalizado, pues digamos que pueden ser las dulzainas navarras, más o menos, sin llaves, y luego también ha penetrado la dulzaina castellana con llaves. Todos sabemos que la historia es más o menos reciente, de finales del siglo XIX, en el que se aplica una tecnología para... Sí, cuando Velasco en Valladolid le pone todas las llaves a la dulzaina. Eso es. ¿Y más instrumentos así característicos? ¿El redoblante que acompaña a la dulzaina tiene alguna característica así especial, reseñable? Los hay redoblantes más anchos y delgados, y los hay el tamboril clásico, que es más alargado, ¿no? Lo que sí conviene destacar también es la importancia de los instrumentos de cuerda, de las rondas de cuerda, que han sido tradicionalísimas por toda La Rioja. Uh-huh. Rondas de mozos que hace 100 años, cuando venía algún viajero a La Rioja y escribía algo, siempre hablaba del carácter tan racial del mocerío riojano, que se manifestaba en actos violentos, todo hay que decirlo, en el canto de la jota, en el beber vino y en tocar la guitarra. Eso era característico, y de hecho, cuando preguntas en los trabajos de campo por antiguamente la gente mayor de 80 años siempre te dicen que en el pueblo todos los mozos salían a cantar, todos los mozos salían a rondar, y quien más, quien menos, quien mejor o peor, todo el mundo tocaba la guitarra o el laúd, sí, o la bandurria, sí, o cualquier instrumento. Muy bien. Y hablando de cantar, nos metemos ya casi en el capítulo, porque se nos va el tiempo y no nos va a dar tiempo a llegar ni al romancero. Sí, sí, al romancero hay que llegar. De las tonadas de la tierra, de La Rioja. Pues bueno, habría que hablar mucho, ¿no? Porque hay de todo tipo de cantos, desde de los ciclos vitales, de nacimiento, bueno, en fin, todo el cancionero infantil, hasta cantos de boda, etcétera, y todo lo relacionado con los ciclos vitales, en fin, aguinaldos, villancicos, romerías, de San Juan, festivos, canciones de carnaval, etcétera. Pero si queremos irnos un poco al canto característico, pues está la jota más o menos brava del Valle del Ebro, que es un canto de estilo, propiamente dicho, un canto donde el mozo se puede lucir, ¿verdad? Sus dotes musicales, su potente voz. Y luego pues también todo tipo de hay una influencia grande de lo que es, digamos, la jota de espectáculo, ¿no? La jota de los grandes artistas, pero también hay una serie de jotas etnográficas de lo mismo que lo que hemos dicho de las rondas antiguas, que es una jota más, no digo más apagada, no tan de exhibición, de escenario como esas bravas, igual que quizás algo de influencia navarra, ¿no? Eso sí, eso es. De ponerse ahí que parece que van a comerse el mundo, ¿no? Sí. Vamos a escuchar una copla, una tonada, que nos has enviado, que está recogida en Brieva de Cameros y que, según nos indicabas, tiene cierto paralelismo con alguna canción en Cantabria. Vamos a escucharla y luego Tono te va a comentar una cosa muy curiosa. Bueno. Lo que ha llovido. Aquel clavel que me diste el día de la ascensión no fue clavel, que fue un clavo que me clavó el corazón. Válgame Dios del cielo lo que ha llovido, que hasta los arenales se han florecido. Válgame Dios del cielo lo que ha nevado, que los montes y valles se han igualado. Pues efectivamente nos comentabas, Javier, que esta canción, esta tonada, se cantaba también por Cantabria, por León. Y efectivamente a mí me sonaba bastante a la letra. Y todo enredando, y efectivamente enredando. En la voz de Aurelio Ruiz, en una grabación antigua de Microsurco, en disco de 33 revoluciones, la encontré. Sí. Vamos a escucharla. Yeah. Casi se podría comparar con la jota brava cuando la echan ahí a todo pulmón, ¿no? Sí, sí. Esa maravilla de tonadas cántabras y asturianas, sí. Y otro de los temas que nos has enviado, la verdad es que todos tienen relación, sé que lo has hecho adrede, sí, pero tienen relación con Cantabria, que en aquel entonces era conocida por Santander, sí. y de ahí ese tema que se titula así, Por las montañas de Santanderinas. Coméntanos un poco, Javier, por favor. Bueno, yo creo que esta zona del Alto Najerilla, Brieva de Cameros, Viner de Arriba, tiene dos paralelismos con Cantabria. Uno que es, digamos, las zonas así montañosas han sido más arcaizantes y canciones que han desaparecido en otros sitios, pues quedan como restos en la tradición antigua de estas zonas arcaizantes, ¿no? Y luego también la connotación de que ambas comarcas de la zona montañosa de Cantabria y de La Rioja, pues han coincidido en las dehesas extremeñas en el tema de la transhumancia. Por ahí yo creo que podemos entender por lo menos lo que es el fenómeno del rabel, uh-huh, y lo que es pues algunos romances pastoriles como el de la loba parda que aparecen en los dos sitios. Sí, y que escucharemos a continuación. Pero vamos primero, si te parece bien. Exactamente. Oímos estas Por las montañas santanderinas. Vengo de la romería de la Virgen del Collado, de lucir mi saya verde y el pañuelo colorado. Por las montañas santanderinas, peñas abajo, peñas arriba, El gran tunante me perseguía por las montañas santanderinas. Yo venía de regar, mi novio salió al encuentro, me cogió por la cintura y me quiso dar un beso. El gran tunante me perseguía por las montañas santanderinas. El gran tunante me perseguía, peñas abajo, peñas arriba. Un nido de pajarilla, niña, tengo yo escondido. Ten cuidado, rapazuela, mira, no te pesque el nido. Que si te lo pescas, sin él te quedas, y allá mi muerte y en él supiera. Por las montañas santanderinas, peñas abajo, peñas arriba. El gran tunante me perseguía por las montañas santanderinas. ¿Cómo lo cantaba aquel hombre? Y ya no me sé más estrofas. Ya ¿quién no era aquel hombre? Se te oye la voz encuestando a la señora. Te tengo que dar las gracias, Javier Asensio, porque esta canción me ha gustado un montón. Sí. Todas están muy bien, pero la verdad es que esta, no sé, tiene un algo que me encanta. Y canta muy bien la señora. Sí, Narcisa de Vinegra de Arriba. Muy bien. Muy mayor la mujer. Sí, sí, y tiene un gusto así antiguo, ¿no? Canta muy bien, una maravilla. Canta, sí. Bueno, y nos vamos a una de tus especialidades, porque tienes cantidad de artículos en muchísimas publicaciones y tienes libros editados sobre el romancero. El romancero. Vamos a ver, yo no lo entiendo. ¿Qué tiene el romancero para gustar? Ya, ¿eh? ¿Qué tiene el romancero, Javier, para gustar? Pues mira, el romancero, a ver, es como el latido de nuestro idioma, ¿no? Que es la cadencia del octosílabo, que se representan la J en esos versos de 8 sílabas, pero que ya se alarga más para contar una historia. Y esto es así desde el poema El mío Cid, en esos balbuceos de la literatura española o castellana, en las que ya los juglares empezaban a expresarse en metro romance, ¿no? A contar historias de héroes medievales, de noticias de sucesos históricos y de la guerra contra los moros de Granada y de Andalucía en metro romance. Eso ha acompañado la tradición desde entonces, la tradición analfabeta, inculta, también hay un romancero culto y erudito, ¿no? Pero, digamos, el pueblo llano ha seguido cantando romances desde entonces. Y en esos textos amplios, digamos que está la impronta del pueblo. No se trata de un producto de creación personal, sino de creación colectiva. Entonces es como que el alma del pueblo está en el romance. Ajá, además con personajes conocidos por todos, Delgadina, Blancaflor, Gerineldo, en fin. Habla mucho, leía una entrevista que te hizo un periodista ahí en La Rioja que te preguntaba que los romances eran todos de amor. No sé qué idea tenía este hombre del romance. De lo he pensado por la televisión, ¿no? Que a veces emplean el término romance, pues eso, hablando de amores entre famosillos. Y a veces, pues la gente piensa que es eso, y no. Desde este programa hemos puesto, si no uno o dos, cada vez que hemos podido en cada programa. De todas formas, nos dice Noé que tenemos a otro riojano en línea. Hola, bueno, Fulgencio. Buenas noches. Hombre, Fulgencio. Buenas noches, Fulgencio. En cuanto empezamos a hablar de romances, ahí has aparecido, aquí, ¿eh? Aquí he aparecido, estaba muy atento, escuchándoos a través del teléfono. ¿Sí? Y bueno, pues recibiendo ese aire fresco que siempre viene de Laredo a través de este maravilloso invento del Internet. Pues aquí tienes a Javier Asensio para que le preguntes lo que quieras. Bueno, pues yo a Javier, más que preguntarle, pues felicitarle por la labor que está haciendo aquí tan extraordinaria, ¿no? Con ese romancero especialmente y con este CD que presenta mañana, o creo que mañana aquí en... Jueves, pasado. En Logroño, ¿no? Pasado mañana, ¿no? Sí. Y bueno, pues que es... ¿Irás, no, Fulgen? ¿Cómo? ¿Irás a la presentación, no? Sí, sí, sí, por supuesto que iré. Ya estuve también en la presentación de la del romancero. Sí. Y bueno, sigo sus publicaciones porque son de una extraordinaria calidad y aquí en La Rioja, que pues no tiene ese ambiente que tiene en Cantabria el cultivo de la música tradicional, pues bueno, la labor y el trabajo de Javier es muy, muy apreciado por los aficionados, como en mi caso. Y bueno, pues aprovecho para felicitarle y para animarle en esa labor, y ya que estoy en antena, pues felicitar a los oyentes de La Gila, y especialmente pues a vosotros que la hacéis, a Tono, Rodri, Noé. Muchas gracias. Recordar aquel día de hace ya casi 7 años, que trasteando con la radio, pues os escuché por primera vez y después pues he procurado seguiros. A quien se haya incorporado hace poco, decir que Fulgencio durante dos o tres temporadas estuvo aquí en esta cocinuca compartiendo micrófonos con nosotros. Eso es, y además, como yo siempre digo, un gran supión, porque era una enciclopedia andante. Un sabio. Enciclopedia andante. Enciclopedias están ahí. Con esos hachazos tan de Fulgen, bueno, que nos dispersamos. Sí, Javier Asensio, estamos hablando ahí del romancero. Sí. Que me interesa mucho el tema del romancero. He visto además que estás en una zona que hay una riqueza y una variedad de romances pues impresionante. Sí, bueno, yo creo que Cantabria nos ganáis, porque esa zona de poblaciones y de campo es de un arcaísmo tremendo, tremendo. Esos romances medievales, ciclo carolingio, históricos y de ciclo carolingio y tal. Es impresionante. Es la joya que tenemos aquí guardada, efectivamente. Pero bueno, La Rioja la verdad es que no pertenece a esa zona tan arcaizante como Cantabria, es de las provincias del viejo Reino de León, ¿no? Además de Cantabria. Y bueno, pero sí que han aparecido romances de muchísimo interés y antigüedad. Y en fin, todo lo que conlleva el romancero, ¿no? Desde el punto de vista literario, desde el punto de vista etnográfico, desde el punto de vista de la musicología, etcétera. Bueno, pues como tenemos ahí a Fulgencio y una de las canciones que él le gustaba interpretar y tañer al Rabel era El mozo arriero, pues vamos a dedicarte este tema y a despedirte, Fulgencio. Ya te volvemos a llamar para... Dentro de otros 7 años. No. Y bueno, pues eso, que te la dedicamos, esta canción que nos ha mandado Javier Asensio, y que esperemos que te guste. Fulgencio, hasta siempre. Muchas gracias a todos, hasta siempre. Un abrazo. Un beso, Fulgencio, un abrazo. Bueno, nos vemos aquí en Logroño, Fulgencio. Muy bien. Venga, pues ¿nos quieres comentar algo sobre esta versión del mozo arriero, Javier? Pues es de Villabelayo, un pueblo de esta comarca también del Alto Najerilla, que tanto venimos hablando, y que también está en el libro y los dos discos que acompañan al romancero general de La Rioja, y también en el disco que presentamos el jueves. Sí, aparece también, supongo que sea la misma versión, en el disco Romancero de la Sierra Riojana. Sí, en sí, el volumen 1. Eso es. Caminito de La Rioja lo pasea el carretero, buen zapato, buena media, buena bolsa de dinero. 7 mulas lleva el carro sin contar el delantero, 9 se pueden contar con la de la silla y freno. En la ruta de Aragón 7 quintos le salieron, donde pasea el buen mozo, donde pasea el arriero. Vámonos para La Mancha como buenos compañeros, para La Mancha vamos todos como buenos compañeros. De los 7 que aquí vamos, ninguno lleva dinero. Por dinero no lo hagáis, adelante caballeros, que tengo yo más doblones que estrellitas tiene el cielo. Los 5 que eran ladrones se miraron, se rieron, y en la venta de Aragón piden vino y sacan luego. El primer vaso de vino se lo daban al arriero, yo no bebo de ese vino yo no bebo, que lo beba el rey de España, que yo no bebo veneno. De los siete que allá había, siete sables sacan luego, y el arriero sacó el suyo, que cortaba más que acero. De los siete mató cinco y otros dos fueron huyendo a dar parte a la justicia y al arriero meten preso. Escribí una carta al rey contándole los sucesos. Cinco quintos te he matado en medio de la arboleda. Como te he matado cinco, te habría matado un ciento. Cinco reales para el rey en lo que dure su reino y otros dos para la ventera por el vaso de veneno. Precioso. Pero como se nos va el tiempo, decir a nuestros oyentes que todos aquellos que queráis ampliar toda esta información de la que estamos dando... Que llamen pues, a Javier leves... Asensio, ¿no? Sí, hombre, pero no le van a marear. Y para eso está una editorial muy interesante y además una revista divulgativa titulada Piedra de Rayo, que lo podéis entrar en internet, www.piedraderayotodojunto.com, y en la que, bueno, pues ha editado el romancero general de La Rioja, cuentos riojanos de la tradición oral, etcétera, etcétera. Por cierto, Tecnosaga también tiene bastantes publicaciones de tanto de Javier Asensio, sí, como alguna otra por ahí de La Rioja. Bueno, hay que comentar también que entre los amigos de Javier Asensio destacan los miembros de dos asociaciones con las que colabora: Espiral Folk de Alberite, que organiza el Festival de Música Alberite Folk, y Amigos de la Historia de Calahorra, que anualmente organiza la Semana de Música Tradicional de Calahorra. Ya no lo hacemos, pero bueno. Ya no lo hacéis. Bueno, pues coméntanos un poco también el panorama musical actual, el panorama folk que hay en La Rioja. Bueno, pues yo creo que hay más de lo que parece, aunque sí que es verdad que proporcionalmente, también siendo una comunidad más pequeña, que tenemos 300.000 habitantes, pues bueno... Podríamos empezar hablando de Canto Blanco, que es un grupo de folk de Arnedo que llevan 25 años. Eso te voy a decir, que son veteranos. Bastante consolidados. Me suena a mí de veteranos. Uh-huh. Sí, veteranos, sí, sí. Uh-huh. Muy buena gente, muy animados. Tienen también una ronda que se llama El Emboque. Belandia es un grupo instrumental, también llevan bastante tiempo funcionando. Orquestina Turruntés, muy buenos instrumentistas también, tres músicos nada más que hacen una orquestina, repescando un poco lo que era la tradición de los viejos, de las viejas orquestinas que iban por los pueblos en los días de fiestas. Aldaba Folk, en la actualidad es un grupo folk joven que está arrancando con fuerza, y Logroño, que tiene algún tipo de connotación celta. Insecto Palo es un grupo de más proyección y que es propiamente celta, prácticamente no tiene ningún tipo de relación con la tradición riojana. Luego también hay muchos grupos joteros, bastantes escuelas de jotas, uh-huh, y también un considerable número de escuelas de gaita y tambor. De gaita y tambor, gaita riojana, de gaita dulzaina. Riojana, sí. También, uh-huh, gaita de bota, ¿eh? También. Fenomenal. Una cosa antes de que se nos vaya el tiempo, que no hemos tratado en el programa y que no puede cerrarse este programa sin comentarlo. Hombre, yo creo que hemos dado un repaso bastante general, ¿no? O sea, que todo, más o menos, está todo, sí, dicho. Hay otra, hombre, palabra. Todo dicho. Bueno, ya, así, a grandes rasgos. Sí, no, claro, en una hora no da tiempo a casi nada. Apuntado. ¿Has, hombre, dicho? Quizás si me dejáis 20 segundos. Sí. Y más. La Rioja es una tierra muy antigua, es decir, de... con una historia que arranca la Edad Media, con esos círculos cristianos en las montañas, parecido un poco a Asturias y Cantabria, ¿no? Que la gente del campo del agro riojano conserva palabras antiguas que aparecen en documentos de la Edad Media, y que junto con eso pues está el romancero, el cancionero, y también una serie de tradiciones, de cuentos, de leyendas, que son muy antiguas y muy arraigadas. Es un poquito esa labor que hay que hacer de recoger todo eso antes de que se pierda por efectos de la globalización. Uh-huh. Pero bueno, esto es muy parecido a cualquier otro sitio como Cantabria, o por lo menos de esta tierra norteña nuestra, o de la Castilla Vieja, o de los viejos reinos del norte de la península. Uh-huh. Hay que reservar esto. Antes de una cosa, Rodri, he apuntado aquí una palabra que el nombre de una ronda que has comentado, Emboque. Emboque aquí está relacionado con los bolos. ¿Ahí qué significa Emboque? ¿Por qué se han puesto una ronda Emboque? No sé si estará relacionado también con los bolos. No, en los bolos se ha jugado, han desaparecido bastantes, creo que son dos o tres pueblos los que quedan nada más al juego de los bolos. Y el nombre del emboque creo que tiene que ver más con el viento que hace por las esquinas de las callejas cuando se va de ronda. Ajá. Pero no te lo puedo asegurar al 100%. Ya. Es que me ha llamado la atención. Lo investigaremos. Sí. Javier Asensio, pues muchas gracias por haber colaborado especialmente en este programa. Por habernos hecho el programa. Bueno, muchas gracias a vosotros y a la cantidad de amigos que tengo por Cantabria, ¿eh? Sí. Bueno, y también muchas gracias por la publicidad que has hecho en tu tierra del Radio Laredo, de Laredo y de este programa La Gila, para que todo aquel que quiera escucharnos, pues que esté ahí a través de internet. Bueno, que también quería decirte que uno de los temas que nos enviaste es un aguinaldo, pero que lo vamos a dejar para el programa que viene, el día 29 de diciembre, porque vamos a hacer un programa especial de villancicos. Vamos a poner villancicos de toda la península y, si nos da tiempo, de las islas. ¿Ínsulas? Si nos da tiempo, porque ya ves que siempre el tiempo aquí corre a una velocidad tremenda. En nuestra contra. Y lo vamos a dejar, ese aguinaldo que nos has mandado, para que sea el villancico representativo de La Rioja. Muy bien. Y nos vamos a despedir con un tema que nos ha gustado, por lo menos a mí especialmente. A Tono le gustó el de Por las montañas santanderinas, y a mí este último que nos enviaste, sobre todo por el final tan gracioso y tan, bueno, pues tan libre que tiene, ¿no? Y tan humano, ¿no? Le gusta el final. Sí, ya viene. No, ¿y cómo lo cantan? Porque yo quiero cantar como estos hombres. El tema es Ya vienen los oliveros. Coméntanos una canción un de trabajo. Eso de recogida de olivas. Ya vienen sí, los mira, al hilo de escucharla me digo, esto es muy parecido a una canción también de que hablaba de olivareras, sí. En Madrid, la cantaba Isidra. Camacho. Isidra Camacho Horcajo, efectivamente, sí. De Extremera, y sí. Digo, yo creo que es el mismo tema, no es el mismo tema, pero sí es muy, muy parecido. Sí. Con la voz de Isidra. Es un tema que, según nos cuentas, es de La Rioja Baja, de Cornago, de cena en una bodega durante las fiestas de San Blas. Sí, sí, ¿eh? Está recogido ahí. Pero que está bien, porque además que así San Blas que nos cuida a todos la garganta. Sí. Para poder seguir hablando con gente tan estupenda como tú, Javier. Bueno, gracias. Pues Javier Asensio, ha sido un verdadero placer tenerte en esta gila. Esperamos poder repetir otros programas contigo y que nos sigas hablando de tu tierra, de tus trabajos, o del rabel o de la gaita. Ya buscaremos algún tema para liarte alguna vez más. Muy bien, encantadísimo. Pues hasta siempre, Javier. Hasta siempre. Muchas gracias. Adiós. Antes de irnos, repetir la adivinanza. Nací después del diluvio de la mano de Noé y me subo a la cabeza si no me saben beber. Podéis seguir enviando correos electrónicos a lagila@hotmail.com. O en los próximos programas, en el próximo programa, que es el 29 de diciembre, que vamos a hablar, como ya me habéis oído decir, sobre villancicos de toda la península y, si da tiempo, de las islas, pues sortearemos este estupendo libro de las cosas del Candelario. Nos vamos, muchas gracias a todos los que habéis estado escuchándonos. Tono Reguera, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Rodrigo Miguel Gómez, una gila estupenda, muy amena. Hemos tenido un invitado de lujo. Has tomado demasiado vino. Ya te digo. Pero bueno, en esta ocasión te lo permito. No es del Río. Es por el programa 151. Ya, ¿qué tendrá el 151? Tiene las patatas. Es víspera del 152. Tendrás ya las patatas riojanas en su punto, ¿no? Para empezar. O nos vamos a tomar unas tapas por ahí por Laredo. Esas, ¿eh? Sí. Vamos a la música. Una costilla asada al sarmiento también. También muy ricas. Bueno, muy ricas. Pues vamos a valorar las tapas de los bares de Laredo ahora en cuando acabemos la gira. Venga, pues hasta siempre. Hasta nos siempre. Vamos con Ya vienen los oliveros. De la escalera tierra ya vienen los oliveros. De la escalera tierra la la olivica está menuda y la tarde ya pardea y la tarde ya pardea. Ya vienen los oliveros. ¡Ay, vaya, esa me cago en los cojones! Bueno, ha salido. Ha salido primera, segunda y tercera.